Pacheri me envía una carta el 26 de noviembre del año pasado, mandándome algunos cuentos. Y bueno, en fin, me cuenta muchas cosas y me habla de Descansa en Paz. Dice, Descansa en Paz es una recreación de lo que significó el barrio, mi propio barrio, en los años más oscuros de mi infancia, cuando perdió al papá, Eduardo. Y es como un cuento fundacional, expresa un poco la idea final del mensaje del programa y también del espectáculo que hago con el Turco Sanjurjo. Un poco eso, de que el fútbol no es solo fútbol, que nos ha formado, que los futboleros no solamente tenemos el registro de las voces del barrio solamente en términos de nominación, en las cosas formales, no, sino que el registro de las voces del barrio nos ha atravesado, nos ha formado, nos ha hecho crecer, nos ha hecho contactarnos con el mundo, aún eludiendo grandes angustias. De Eduardo Sacheri, ese cuento con todo afecto compartido antes de las 3 de la tarde. Mi barrio nació una mañana de sábado en la primavera de 1978 y vivió 4 o 5 años a lo sumo. Ojo que cuando hablo del nacimiento de mi barrio no me refiero a la fecha de construcción de las casas ni a la de cuando se habitaron de gente. Mi definición de barrio es más subjetiva y más estrecha. Mi barrio nació cuando los que fueron mis amigos y yo lo poblamos, lo recorrimos y lo conquistamos. Y duró hasta que nos fuimos. Por supuesto que las casas quedaron, pero sin nosotros se convirtió necesariamente en otra cosa. No fue seguramente el primer barrio que se adueñó de esas casas, aunque temo sí que se trató del último. De los años que llevo vividos, uno de los peores fue el 78. Ese invierno asistí a mi primer velorio. Todavía hoy me angustia el olor marchito y abombado que dan muchas flores que yacen juntas. Lloré mucho el primer día. Después me quedé seco y entonces me empezó la rabia. Una rabia silenciosa, una rabia de piedra, una rabia contra todos. Empezando por Dios, sí, exactamente, por Dios. ¿No acababa yo de tomar la comunión el octubre anterior? ¿No se suponía que Dios cuidaba a la gente buena? ¿No era cierto eso de que uno podía pedirle a Dios las cosas que necesitaba y si uno era un buen chico era muy probable que Dios se las diera? Bueno, parecía ser que no. Dios se había hecho lotario, tal vez la cosa era peor, Dios me odiaba. Y después estaba la gente, puta madre con la gente. Porque a todos se les daba por mirarme con carita de lástima. ¿Era un bicho yo? ¿Para qué me rodeaban por casa? ¿Por qué ponían carita de circunstancia de pobrecito, qué familia destruida? ¿De dónde salían tantos familiares con los que hacía tiempo que no nos dábamos ni 5 de bola? Por último estaban los pibes, los del colegio, los de la patria, los del mundo entero. Los odiaba a muerte. A favor de ellos tengo que decir que no hacían nada. No me habían abandonado como Dios, ni me miraban con carita de lástima como la gente grande, pero les tenía una envidia que me hacía hervir los glóbulos rojos. ¿Por qué miércoles me había pasado justo a mí habiendo tantos pibes por todos lados? ¿Por qué no les había pasado a ellos? ¿Qué miércoles había hecho yo mal para merecerme semejante castigo? A ver, ¿por qué justo a mí? No eran preguntas de fácil respuesta. Por añadidura, yo no estaba dispuesto a formularlas en voz alta. Me las hacía para adentro mientras los veía pasar ante mis ojos, hundido en mi cueva de silencio. Los viernes a la noche, para peor, a mi casa venía un cura de la parroquia de Pompeya. No tenía nada contra el pobre curita irlandés, pero venía en nombre de Dios, y con él yo sí que tenía un asunto pendiente, de manera que mi mamá lo recibía en el living, y cuando estaban mis hermanos, ellos también charlaban con el sacerdote. Yo, en cambio, me quedaba jugando debajo de la mesa del comedor, bien lejos de todos. A veces eran soldaditos, pero casi siempre estaba con los jugadores de fútbol. Tenía 4 equipos completos y tenía unos arquitos de madera pintada de colorado. De dorado era, dorado. Me los había hecho mi viejo y les había fabricado la red con gasa de consultorio. Hoy, casi 30 y pico años después, si me concentro, puedo sentir el olor profundo del esmalte sintético sobre la madera. Los jugadores eran todos iguales, de plástico, con pelo oscuro y raya al costado. Tenían una sonrisa triste y eran medio cachetudos. Lástima que no permanecían de pie, se caían permanentemente, pero a mí no me importaba. Me servían para reproducir los partidos. Y la ventaja era que en la cancha de alfombra, debajo de la mesa, no había sorpresas. Independiente ganaba siempre. Ningún imprevisto, ninguna noticia tremenda, ningún dios injusto. Por eso, cuando venía el cura, yo ni asomaba el pelo. Úbeda, Vilanova y Romano, mientras escribo estas líneas, me vuelven esos apellidos con forma de medio campo. No sé si lo recuerdo bien, tampoco importa. En uno de esos viernes recuerdo que por la tele estaban dando un partido de Independiente por la Copa. Y en medio de mi silencio yo me hacía un lugar para preguntarme para qué miércoles seguía existiendo Independiente y la Copa. Si el que me había enseñado a adorarlo no estaba ahí para darle sentido al jodido asunto. Mi único amigo era Andrés. Tanto lo quería que estaba dispuesto a perdonarle que no le hubiese pasado a él lo que me había pasado a mí. Pero como ya íbamos a colegios distintos y a turnos distintos, apenas lo veía. Los sábados sí, los sábados a la mañana jugábamos a la pelota en su vereda o en la mía. Y de ahí me viene la certeza de que mi barrio nació un sábado de primavera en la vereda de mi casa. Pasaron dos pibes que vivían al lado. Iban con las manos vacías. Andrés picaba la pelota junto al portón. Cuando estuvieron a dos metros se detuvieron. En lugar de seguir hacia donde iba, ellos iban a un lado, pararon. Nuestros ojos se cruzaron y empezó a caminar de nuevo el tiempo. Jugamos un arco a arco, dos contra dos, bajo la sombra incipiente de los tilos. Al día siguiente ya no pasaron. Vinieron, que no es lo mismo. Ya no éramos dos y dos, éramos cuatro. Después vino Diego y Pablo. Después de ellos dos, de Diego y de Pablo, les tocó a los hijos del oculista. Eran cuatro varones que hicieron un aporte demográfico sustancial. Fuimos ocho. Y cuando la vida camina, camina. Cuando mi hermana me contó que acababan de vender el kiosco de Mario y que llegaba una familia con cinco hijos y que el mayor se llamaba Gustavo y tenía 11 años, casi ni me sorprendió. Para lo que sí no estaba listo era para que una de sus hermanas se llamase Carolina, tuviera 9 años, el pelo lacio y unos ojos castaños y preciosos. Pero esa es otra historia. Cuando fuimos suficientes, fue el tiempo de bajar a la calle y poner los cuatro cascotes. Se había acabado el peloteo infantil en la vereda, la cosa iba en serio. Faltaban 4 o 5 más que cuando nos vieron dueños del asfalto vinieron a tomar su parte en el camino de la gloria. Cristian fue uno de ellos. Mariano y Javier, los venezolanos, completaron el círculo. Eran argentinos, pero como habían vivido en Venezuela, tenían un acento extraño que para nosotros, ansiosos por darle algún toque excéntrico al grupo, los volvía extranjeros. Por algunos años, la calle Guido Spano se convirtió en el núcleo de mi vida. Los fines de semana, en bocanadas de aire en medio del hastío y la soledad de mi casa, los veranos en el ombligo del tiempo. Mis recuerdos del mundo en esos años están inevitablemente tejidos con esos días en el cordón de la vereda. Para mí Galíndez no murió al costado de una ruta durante una carrera. Murió cuando uno de los Judich estupefacto salió a contarlo y nosotros interrumpimos el partido. Ahí murió Galíndez. Quilmes no salió campeón con el gol de Gaspari en Rosario, sino cuando algunos chicos se pusieron a gastarlo a Andrés por Bostero en un atardecer de sol apenas tibio. Mirta Legrand entró en mi vida cuando invitó a un fulano que había inventado unas extrañas criaturas que crecían en el agua y nos hizo dilapidar varias tardes con la ñata pegada a una pecera esperando que crecieran los simonquíes. La guerra sucia. Fueron cuatro imbéciles que se bajaron a amenazarnos desde un Falcon cuando nos vieron poniendo monedas en la vía del tren para chatarlas y se mataron de risa con nuestras caras de miedo. El Papa Juan Pablo I falleció debajo del jazmín de leche de mi casa, en el círculo que formamos para escuchar absortos la pavorosa explicación de Andrés acerca de cómo se envenena un pontífice. Malvinas, por ejemplo, fue los discursos encendidos de Gracielita, que nos convencía, revista Gente en Mano, de que no había manera de que los ingleses nos ganaran esa guerra. En esos años no solo viví del fútbol, mis amigos tenían hermanas y primas y creo haber ya mencionado a una tal Carolina, de ojos castaños y profundos. En el primer baile que pergeníamos, su madre cometió el desatino de venir a buscarla antes de las 10. En el resto de la noche, aprendí a extrañar a una mujer. Si sigo escribiendo, me voy a hundir sin remedio en la fácil tentación de hilvanar más y más recuerdos que solo conducen hacia mi pasado. Me importan a mí solo. Los primeros en partir del barrio fueron los venezolanos, que en 3 años se habían desprendido de su acento caribeño, pero no lograron lo mismo con su sobrenombre. Después se fue Gustavo, se mudó a Belgrano en la capital. Volvimos a verlo una vez cuando nos invitó a visitarlo, pero fue triste comprobar que había cambiado tanto que ya no compartíamos ni siquiera los recuerdos. Con él partió Carolina y me dejó la primera marca de esas en el alma. Diego y Pablo fueron los siguientes. 10 años después, Diego me invitó a su casamiento y al encontrarnos vi en los ojos de su hermano Pablo que si ahí mismo yo pelaba una número 5, arrancábamos de nuevo con el arco a arco como aquel sábado del Génesis. Los que eran más grandes crecieron y no hizo falta que se fueran para despedirlos para siempre. Quedamos Andrés, Cristian y yo. Fuimos amigos por mucho tiempo, buenos amigos, aunque 3 chicos no son 14 o 17, alcanzan para explorar la adolescencia. Pero el barrio, para el 83, se había muerto del todo. Tanto es así que de vez en cuando en los amaneceres de naipes se nos daba por recordar nuestras viejas aventuras con los pibes. Y cuando uno recuerda es porque ya no tiene aquello que recuerda. No hay certificado de defunción más preciso que ese. Si no me dolió tanto aquella pérdida fue porque mi barrio había servido para lo que tenía que servir. Esos pibes me habían obligado a poblar de gritos mis silencios, abandonar la alfombra bajo la mesa, identificar alborozado cada mañana y cada tarde el momento en que pasaban a buscarme por el sonido del pique de la pelota en la vereda, a implorar cada atardecer que no la llamaran a ella demasiado temprano a bañarse. 5 años después de que la muerte me dejara el alma hecha una estepa, yo podía comprobar sin sobresaltos que estaba vivo. Sentía y siento todavía los costurones de ciertas cicatrices, pero a fin de cuentas creo que no existe nadie que no las tenga. Supongo que mi barrio me sirvió para todas esas cosas y para otras que ni siquiera yo mismo entiendo lo suficiente como para ponerlas en palabras. Sé al menos que la rabia me había abandonado y hasta creo que no exagero si digo que fue entonces, en los días finales de mi barrio, cuando por fin terminé por perdonarlo a Dios. En algún lugar entre lo popular y la poesía habita la pasión. Todo con afecto.